Hola, ¿cómo están otra vez? Soy Marcos. Estamos leyendo el libro de Isaías, capítulo 2. Y nos vamos al versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de Jehová por cabeza de los montes y será ensaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. El profeta Micaías profetizó eso en el 4:1, y acontecerá que los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes y será exaltado más que los collados y los pueblos correrán a él. También en Lucas, y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán en la mesa del reino de Dios, porque el monte de Sion suponen que va a ser donde va a reinar Jesucristo por 1000 años en la tierra. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jehová, y él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espaldas a rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz, en la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de maldades del oriente y de agorrenos como los filisteos, y hacen pacto con hijos extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, sus carros son innumerables. Además está su tierra llena de ídolos, y la obra de sus manos se han arrodillado a los que fabrican sus dedos. Y el hombre vil se ha inclinado en el nombre altivo, y el hombre altivo se ha humillado, por tanto no los perdones. Y el hombre altivo se ha humillado, por tanto no los perdones. Mete en la piedra, escóndete en el polvo, por la presencia temible de Jehová y por el esplendor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre sea abatida y la soberbia de los hombres sea humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todos los enaltecidos, y será abatido. En los Estados Unidos también tenemos mucho oro, mucha riqueza, y nos hemos olvidado de Dios por ídolos. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá la provisión y el apoyo. Todo provisiona del pan y todo sustenta de agua. Al valiente y al hombre de guerra y al juez y al profeta, al prudente y al anciano, al capitán de 50 y al hombre de respeto, al consejo, al artífice excelente y al hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo sufrirá, ofrecieron los unos de los otros cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare a su hermano de la familia de su padre y le dijera: tú tienes vestidura, tú serás nuestro príncipe, y estas ruinas están bajo tu manto. So, aquí la destrucción va a estar tan grande que se van a llevar a todos los hombres sabios, de respetos, a los que pueden hablar bien, y van a quedar puros niños. Y esta gente va a buscar poner a estos niños, y vamos a seguir leyendo. Cuando alguno tomare a su hermano de familia de su padre y le dijera: tú tienes vestidura, tú serás vuestro príncipe, y estas ruinas están bajo tu mando. Él jurará aquel día diciendo: yo no seré el sanador, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay de la alma de ellos, porque allegaron mal para sí. Decir al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su trabajo. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. Y vimos esto en Job, que algunas veces no pasa esto, sino que la recompensa viene en el día del juicio para algunos impíos, porque nunca sufren por sus maldades aquí en la tierra. Jehová está en pie para litigar y estar para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de sus pueblos y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que magáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y sus ojos coquetos, cuando andan van danzando y haciendo con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová destruirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, los rejillas, las lunetas, los collares, los brazaletes y los velos, los confías, los atíos de las piernas, los partidores de pelo, los palmitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeres de las narices, las ropas de gala, los montoncillos de lienzos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las mitras y los velos. Y será que en vez de perfume aromático vendrá henridez y cuerda en vez de cinturón y calvez en lugar de compostura del cabello y en lugar de la ropa de gala ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Aquí está hablando cuando se han conquistado todas estas mujeres que dicen que caminan con el cuello estirado y son bien coquetas con todo su maquillaje y todo lo que tienen, que cuando venga la destrucción porque se han apartado de Dios, van a seguir, en ese tiempo cuando llegaban y conquistaban al pueblo, les quitaban todas las joyas a las mujeres, las dejaban desnudas y muchas veces el pueblo de Tus Nínive era varones caerán a famoso y les espada ponían y una tus argolla en la poderosos nariz, en la guerra, se sus perforaba puertas la argolla en la nariz y le ponían cuerdas en el cuello y en la entristecerán nariz y enlutarán y y ella los jalaban de ahí, se los desamparada amarraban y sentara los en iban la jalando tierra. de esas Versículo partes. 4. Para En que ellos aquel tiempo caminaran y siete los llevaban a mujeres esclavitud, echarán mano de un y eso es lo hombre que está hablando diciendo: Dios, nosotros algo comeremos bien de feo. nuestro pan y nos vestiremos de vuestra ropa, solamente pedimos ser llamados por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a él realmente de Israel. Aquí Dios le está pintando la pintura bien negra, le está diciendo todo lo que le va a pasar, como casi todos los varones van a ser muertos, van a quedar puras mujeres y 10 mujeres le echarán la mano, 7 mujeres le echarán la mano a un hombre y le dije y pidiéndole que se case con ellas o que le dé su nombre. Y acontecerá que aquel que el que quedara en Sion y el que fuese dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes, cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sion, limpiando la sangre derramada en medio de Jerusalén con espíritu y de juicio y con espíritu de fuego, creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de los convocaciones nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y hará cobertizo para sombra contra el calor del día y para refugio y escondero contra la tormenta. Vamos al capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cerrado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho hecho también ella un lagar y esperaba que diese uvas y no dio y dio uvas silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgar entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho ella? Porque espanto esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y las uvas que él estaba hablando son las uvas de vino. Las uvas silvestres son unas uvas medias secas que tienen una semilla por dentro, que todavía se pueden comer, pero no se pueden hacer el vino, porque la semilla yo creo que hace amargo el vino, pero no estoy muy seguro. So, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, derribada su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni y crecerán al cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. Pobre. Ay de los que juntan casa con casa y añaden heredad a heredad hasta que ya no hay espacio. ¿Habitares vosotros solo en medio de la tierra? Ha llegado a mí los oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas sin moradores, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Bueno, puede ser dos cosas: que no va a haber sequía y no va a poder producir la tierra, o no va a haber mucha gente cosechando la tierra. So, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de efa. Ay de los que levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en los banquetes hay arpas, viñuelas, tamborines, flautas y vino, y no miran la obra de Dios ni consideran la obra de sus manos. Son los borrachos o los que andan en fiestas. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimientos, y sus nombres parecen de hambre, y su multitud se seca de sed. Por tanto, se ensanchó el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocija. Y en el nombre, y el hombre vil será abatido, y el hombre altivo será humillado, y los ojos de los soberbios serán bajados. Mas Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según la costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuentas de vanidad, y el pecado como una coyunta de carrera, los cuales dicen: venga ya, apresure su obra, y veamos, acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y en estos tiempos hay mucha gente que al homosexualismo le llaman bueno, que no hay que ser racista, usted sabe. Hay de los días que en los propios ojos, hay de los sabios que en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezcla bebida, los que dan por gusto al impío por cohecho, y al justo quitan de justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como prodedumbre, y su flor se desvanará como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le dijo: y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, pero su mano todavía estaba extendida. y alcanzará perdón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extranjero de la tierra, he aquí que vendrá pronto y velozmente. So, el juicio va a venir pronto. No habrá entre ellos cansado, ni que se vacile, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, ninguno se le destacará al cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de los zapatos. Sus saetas afiladas y todos sus arcos antesados, los castos de sus cabellos perecerán como de pernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su refugio será como el león, rugirá a manera de leoncillos, crujirá los dientes y arrebatará la presa, la apeñará y nadie se la quitará. Estos van a ser los que van a venir a dar juicio al propósito de Dios. Y bramarán sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en los cielos se oscurecerá la luz. Entonces vamos al capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Aquí es bueno saber que dice que en el año que murió el rey Usías. Usted sabe que yo creo que Isaías, y estaba oyendo un comentario de esto, de que Isaías toma nota que en el año que murió Usías, porque si se acuerda en Segunda de Reyes 15:7, Usías era uno de los reyes más buenos que había, y reinó por mucho tiempo, y este era ¿cómo se llama? Alguien que Isaías estimaba mucho, porque como lo veía como alguien que estaba haciendo muchas cosas buenas para Dios. Entonces lo que quería, él se estaba como lamentando por la muerte de Josías, pero en ese momento dice que en el año que Josías murió, él vio a Dios sentado en el trono, y Dios le quería decir saber que no era Josías, sino que era Dios sentado en el trono, el Dios de Israel. Y muchas veces ponemos los ojos en el pastor, ponemos los ojos en mucha gente que son usadas por Dios, pero nos olvidamos de Dios o malestimamos a Dios. Pero cuando esa gente es quitada, entonces nosotros nos damos cuenta quién es verdaderamente está haciendo el trabajo de Dios. Vamos a comenzar en el capítulo 6 la otra vez, porque ya se me está haciendo grande la grabación, y las quiero mantener cortas para que no tenga que oír, para que sea rápido y usted pueda leer la Biblia y después pueda orar o algo así. So, si no ha tenido tiempo de visitarnos, nuestra website es mawministries.com, o si no, puede mandarnos un email a marcos@mawministries.com, o nos puede escribir al P.O. Box 12012, Tustin, California 92781. So, que Dios lo bendiga y nos volvemos a ver otro día.